Radio. Si quieres marcar la diferencia, conéctate. Conéctate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo. Resumen de los días martes. Hoy martes 5 de marzo del 2019 y como todos los días martes, como es habitual ya en el segundo día de la semana, vamos a revisar las estadísticas, resultados, clasificación y próxima jornada que será la 23 de la primera autonómica, grupo número 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, con la participación de los nuestros, con la participación del Talaverilla, del patrocinio del Casalegas y del Calera. Comenzamos por el Talaverilla, por el Talavera la Nueva, que suma, sigue, no para. Vaya rachita que tienen los de Chema Rodríguez ahora mismo, no les para nadie, no les gana nadie, y el Talavera la Nueva sigue sumando puntos para seguir subiendo en la clasificación. Triunfo por 2-1 jugando en casa ante el Vargas. Vamos a resumir ese partido con José María Rodríguez Chema, entrenador del Talaverilla. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas tardes. Enhorabuena. Pues muchas gracias. Se nos está haciendo costumbre todos los días martes saludarte, darte la bienvenida a nuestro programa y decir enhorabuena porque no paráis, Chema. Sí, sí, la verdad que ha cambiado mucho la dinámica de la primera vuelta y ya te digo, desde que salimos en antena son 6 partidos ya y no conocemos la derrota. ¿Cómo nos podría resumir el partido ante el Vargas 2-1? ¿Suena que ha sido un partido disputado quizás, Chema? Lo digo por el marcador, muy estrecho, muy igualado. Sí. Estuvo igualado sobre todo más que nada porque nosotros no estuvimos bien, porque el Vargas no era un equipo que te pusiera muchos aprietos, pero sí que es verdad que no nos costó meternos en el partido y de hecho ellos se adelantaron en el marcador. Nos fuimos al descanso perdiendo 0-1 y bueno, gracias a Dios el equipo reaccionó. Yo creo que es algo que últimamente nos está costando arrancar los partidos, pero también lo positivo es que el equipo luego se recupera y es capaz de hacerlo mejor para recuperar eso que en un principio habíamos perdido y bueno, un partido complicadito, no fue fácil sacarlo luego para adelante, pero bueno, como te he comentado antes, son dinámicas y ahora mismo la dinámica nuestra es muy positiva y a poquito que el equipo se centró y trabajó como sabe, pues fuimos capaces de remontar el partido y seguir con la racha que teníamos hasta ahora. Ese es el mérito, que podéis haber dado vuelta al partido, pudiste y haber dado vuelta al partido, el marcador adverso por 0-1, pero eso también es positivo, sin duda, Chema, poder reaccionar en el momento oportuno. Sí, sí, igual que te digo que no me gusta a lo mejor la relajación con la que partimos, luego sí que es verdad que el equipo es que de hecho sabe competir de otra manera, pero no sé por qué, pues igual salimos demasiado relajados, pero es muy positivo que luego la gente pues sea consciente, se active un poquito más y sea capaz de remontar los partidos. Ya te digo, el Vargas no era un equipo que en condiciones normales te pudiera poner las cosas muy complicadas, pero a medida que pasan los minutos y ellos van por delante, evidentemente, como no reacciones a tiempo, cada vez se pone más difícil y nos podíamos haber metido en un buen lío. Gracias a Dios conseguimos remontar. Yo creo que pudimos meter incluso alguno más porque, bueno, luego te comentaré el tema del arbitraje, porque la verdad es que si algo salí, vamos a decirlo, mosqueado otro día, sí, es por el tipo de arbitraje que, y te lo digo desde haber ganado un partido, ¿eh? Sí, por supuesto. No es la primera vez que me pasa con el mismo árbitro, es la segunda ya, para ser más concreto, y salgo mosqueado, no, lo siguiente, porque cuando alguien quiere ser protagonista desde el principio, malo. Cuando antes de que comience el partido ya se está haciendo notar, ya es el centro de atención, te puedes imaginar luego en el partido lo que supone. Ya vamos a andar un poco en el tema del arbitraje. Quería retomar un poco tus palabras anteriores de esa posibilidad que tuviste en el partido ante el Vargas, que habéis ganado el Talaverilla por 2-1, de haber reaccionado al momento oportuno. No quedaste muy bueno, muy contento con algunas situaciones de tu equipo. A veces también el exceso de confianza puede ser un arma de doble filo, como quien dice, Chema. Sí, yo lo achaco sobre todo a eso, porque, a ver, sí que es verdad que como tenemos una dinámica ahora tan buena, tan positiva, llevamos 6 partidos sin perder. Y yo creo que al final, pues la gente o inconscientemente pensamos que las cosas pueden salir por sí solas, y evidentemente no. Aquí te pinta la cara cualquiera, y nuestra condición o como equipo no es que vayamos a dominar y ganemos a cualquiera sin trabajarlo. Yo se lo repito muchas veces, y bueno, cuesta a veces que llegue el mensaje, pero al final yo creo que son conscientes ellos también, y gracias a Dios pues terminan por darse cuenta de que o corres o trabajas o intentas hacer las cosas bien o claro, te cuestan los partidos. Y bueno, ahora tenemos una dinámica, como hemos dicho, muy muy muy positiva. Las cosas salen como antes no salían. En la primera vuelta todo este tipo de contratiempos eran goles y eran acciones ya imposibles de solucionar, el equipo se venía abajo. Bueno, sin embargo ahora, pues mira, somos capaces de reponernos ante cualquier inconveniente y el equipo reacciona, y la verdad que pues muy contento en ese sentido. Volviendo al tema del arbitraje, hablabas tú recién de exceso de protagonismo quizás del árbitro de ese partido, Talaverilla 2, Vargas 1. Específicamente, coméntanos y cuéntales a nuestros oyentes qué fue lo que pudo haber pasado en ese partido, qué te molestó independiente a la actitud del árbitro del partido. Sí, pues básicamente porque cuando hay acciones puntuales que el árbitro se empeña en hablar con los futbolistas, en decirles lo que tienen que hacer, tal. Luego ves jugadas de partido facilísimas de pitar y lo pita todo mal. O sea, los líneas que en condiciones normales en esta categoría a lo mejor son los que flojean un poquito más porque son chavales muy jóvenes. Eso te iba a preguntar, la edad de estos árbitros en autonómica. Bueno, el árbitro suele tener ya, está más hecho. Más, ¿vale?, experiencia. Sí, se lo suele notar un poquito más de saber, claro, evidentemente alguno de los tres tiene que saber algo, si no mal vamos. Y por lo norma general, los líneas, que yo creo que es algo normal, pues son los más flojetes, son chavales muy jóvenes en algunos casos, yo no sé si tendrán 13 o 14 años, porque es que tiene una cara de niños. Bueno, pues en este caso, Juanma, sí, a los líneas los hace malos, ella, es que era una árbitra, ¿vale? Ah, vale. Tendríamos que haber empezado por ahí, Chema. Ya, lo que pasa es que no quiero que se malinterpreten las cosas y que tal y como está el tema hoy en día... No, por supuesto. Que por el tema de que sea una chica... No. Es que yo sé de buena letra que mucha gente ya se ha mandado escritos de que no lo vuelvan a pitar. Compañeros suyos, árbitros, no quieren pitar con ella, porque se empeña en ser la protagonista. Se empeña. Sí. Claro, eso supone luego, pues que realmente yo creo que no está lo que tiene que estar. Y está más pendiente de otro tipo de cosas, de hacerse notar y tal, que Juanma, a mí, te lo voy a decir, y se van a reír mis jugadores, porque llevan 2 días con la gracia, ¿sabes? Sí. De que yo estaba en el banquillo, se comentó una jugada que apareció por allí, y me dice... O sea, alguien que lleva el respeto por bandera. Me llama Genio. Me dice, oye, Genio, vete. Digo, ¿cómo, perdona? ¿Cómo que Genio? Un respeto igual que el que tú te mereces y el que nos exiges tú. Por supuesto. Lo tienes que tener a los demás. Por supuesto. Pues es un ejemplo de lo que puede llegar a ser y de la importancia que se da para que luego, pues, no sé, si no vale o tiene que seguir aprendiendo, pues que aprenda en otro lado. Pero... que desquicie a los dos equipos, tanto al que gana como al que pierde, es muy difícil, Juanma, muy difícil. No, por supuesto, bueno, condiciona pues, mucho el partido pues, y a los propios jugadores y banquillo pues, y entrenador. Lo está consiguiendo, a nosotros nos ha pitado 3 veces, y 3 veces que los entrenadores, tanto ellos. Nosotros, yo he perdido 1 vez con ella, y he ganado 2. Sí. Y nos vamos mosqueados los 2 entrenadores siempre. Entonces, no sé, yo creo que todo tiene un límite, y si yo no valgo para hacer ciertas cosas, pues el que no valga, pues tendrá que aprender primero, sí, y luego ya. ¿Sabes? Es complicado. Yo sé que no hay mucha gente para pitar y que... Pero por lo menos eso, el respeto que ellos nos reclaman a todos nosotros, a los entrenadores. A nosotros como entrenadores no nos dejan ni pestañear. Nosotros estornudamos y nos echa a la calle. Y sin embargo ellos pues, se creen con el poder que no sé quién se lo habrá dado, y claro, no pueden ni decir esta boca mía y encima pues eso. Que te traten como, no sé, como alguien que está ahí que no hace nada. Entonces, yo pido un respeto también para todos nosotros, para los jugadores, por supuesto, y los árbitros. Igual que ellos quieren que nosotros entendamos su situación de estrés, de que la gente le aprieta y tal, pues que ellos también nos entiendan a nosotros y que cambien un poquito la filosofía y que nos intentamos comprender todo. ¿sabes? Sí, sí, por supuesto. Menciona aparte un paréntesis, cuando yo recién decía que deberíamos haber comenzado por allí, por ese punto de información que es importante, que era una chica la que estaba arbitrando, no por su condición de mujer, lo digo única y exclusivamente por la situación que tú nos planteabas, Chema, de esos errores arbitrales y de condicionar un poco el partido, muy por el contrario, yo creo que las mujeres están perfectamente habilitadas hoy en día para poder participar de la actividad deportiva, ya sea como árbitro, como entrenadores y para qué decir, como jugadoras, pero sin duda que tienen que ceñirse realmente a la reglamentación, en este caso del fútbol, al pie de la letra, y por supuesto tener el respeto que se debe tener hacia los jugadores, hacia los entrenadores y a todo el entorno del fútbol, porque cuando ya se pierde el respeto de una u otra parte, pues sin duda que vienen los problemas. Pero dando un vuelta a la página, Chema, para retomar lo deportivo, vais a jugar con el último clasificado, con el Yepes, ahí en Yepes. ¿Cómo ves ese partido? Que ya lo habíamos comentado nosotros, ojito que es el último clasificado, pero los partidos hay que jugarles por mucha diferencia que haya en la clasificación. Me da mucho miedo, Juanma, la verdad. Me da mucho miedo porque, bueno, ya le pasó a Kuki, al entrenador de Cazalegas. Sí. Tuvieron la mala suerte de que han sido ellos los únicos que han perdido con ese equipo. Y me imagino, yo estuve hablando con él y evidentemente se te queda una cara de haberte quedado ahí como marmarote, porque dices tú, joder, ¿por qué a nosotros? ¿Sabes? Y es un equipo, son equipos trampa, porque damos por hecho que lo vamos a ganar fácil, damos por hecho de que no nos van a ganar porque son muy malos, porque solo llevan 4 puntos, pero bueno, igual, mucho respeto hay que tenerlo, porque están en la misma categoría que nosotros. Entonces, son equipos que no tienen nada que perder ya, van a salir a jugar, seguramente lo intentarán dar todo, agradar a su afición, y tú, si no estás metido en el partido, y no ponemos lo que hay que poner, te llevas un susto y no tienes remedio, ¿eh? Te llevas un susto, son 3 puntos muy necesarios para nosotros, para seguir creciendo, y no podemos perder todo lo que hemos hecho hasta ahora en estos 6 últimos partidos, que en la segunda vuelta no conocemos la derrota, pues estropearlo porque pensemos que vamos a ganar fácil. Es un equipo que hay que tomárselo muy en serio. José María Rodríguez Chemas, entrenador del Talavera La Nueva, que ganó por 2-1 al Vargas en esta jornada 22 del pasado fin de semana de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. El Talaverilla, que como bien dice Chema, lleva 6 jornadas sin conocer la derrota, solamente puntuando. El Talaverilla, metido entre los 9 primeros clasificados, tiene la posibilidad de seguir sumando en la clasificación, seguir un poco más arriba, enfrentando este fin de semana fuera de casa, fuera de Talaverilla, al colista, el Yepes. Pero como se dice, los partidos hay que jugarles y, como siempre, respetando al rival. Pues muchas gracias, Chema, y ojalá podáis regresar este fin de semana con esos 3 puntos a Talaverilla el próximo fin de semana. Muchas gracias, Juanma, y esperemos seguir con esta racha de victorias y que sigamos creciendo la clasificación para seguir disfrutando por lo menos de la categoría. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 9 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Pisontes Castellón. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, UID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este día martes 5 de marzo del 2019, martes 5 de marzo del 2019, en este resumen deportivo. Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM en este día martes 5 de marzo del 2019 con el resumen de la primera autonómica, grupo número 3 del fútbol castellano manchego. Ya hemos escuchado a José María Rodríguez Chema, entrenador del Talaverilla, y nos quedamos en patrocinio aquí en Talavera para esa goleada de 8-1 del Patro ante el Yepes. Conversamos en los próximos minutos con Roberto de la Cuadra, entrenador del Patro. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenas. Hola, buenos días, Juanma, buenos días, encantado de pasar unos minutos con vosotros. Efectivamente, ya tenéis este espacio ganado los días martes merecidamente por todo ese esfuerzo, sacrificio y dedicación que os dais cada fin de semana con la primera autonómica del Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Partido, ¿cómo se resume? 8-1, quizás poco que resumir, Roberto, me imagino. Bueno, a ver, sí, bueno, el resultado indica un poco, pues, el buen hacer nuestro. Bueno, mira, te voy a resumir, Juanma, es muy fácil. Equipo nuestro que sale enchufadísimo. Yo era un partido, ya te dije la semana pasada, que le tenía mucho respeto porque sí. Porque podemos, podía ver la situación del equipo contrario en la clasificación, nos podía llevar a equívocos, y bueno, ya hemos hablado muchas veces de la igualdad en este grupo. Entonces, la semana fue un poco rara porque es muy difícil tener a los chicos motivados cuando se juega con este tipo de equipos, y más si cabe en tu casa, donde, bueno, hasta ahora estamos obteniendo unos resultados inmejorables. Pero bueno, se logró sacar al equipo perfectamente enchufado, y mira, a modo de resumen, en el minuto 9 íbamos por delante 3-0, con lo cual no dimos ninguna opción al equipo contrario. Yo luego hablé con su entrenador, pues bueno, pues porque es verdad que tiene muchísimo mérito que tener a un equipo en esas circunstancias y que los chicos sigan yendo a entrenar y sigan yendo a los partidos. Te quiero decir que no están obteniendo resultados y al final los chicos, pues bueno, se desmotivan y dejan de tener compromiso. Pero nosotros salimos al equipo, al partido muy enchufados, con una alineación en la cual, por diversas circunstancias, pues habíamos hecho cambios, había bastantes cambios. Jugó de primera, de inicio, una serie de jugadores que tienen una calidad tremenda, pero que por circunstancias del fútbol, por circunstancias pues que tienen estas categorías y que en todos los equipos pasan, no se han encontrado a sí mismos en a nivel deportivo, a nivel futbolístico, y hay que recuperarles porque son, ya te digo, que tienen una calidad enorme y todo es a nivel de psicológico. Entonces, bueno, salieron de primeras, lo hicieron genial, estoy súper contento porque vimos a varios jugadores dar todo lo que pueden dar y les salió las cosas y lo hicieron genial y demostraron que ahí están y que me lo van a poner difícil de aquí a final de temporada, que es lo principal y lo más importante y lo que a mí más me gusta, tener cada día muchísimas dificultades para sacar un 11 porque hay un grupo de chavales extraordinario y aprietan y todos quieren jugar y todos se lo merecen. Entonces logramos un beneficio tanto deportivo como psicológico enorme. Un aplauso para ellos. Sin duda, conclusiones muy positivas de Roberto de la Cuadra, el míster del Patrocinio, en esa goleada del Patro por 8-1 ante el Yepes. También es un tema de confianza, y lo conversábamos con Chema del Talaverilla, que muchas veces esa confianza puede jugar en contra. Afortunadamente jugó en favor vuestro, ya decías tú, antes de los 10 minutos de la primera mitad, ya ganabais por 3-0. La confianza también hay que saber manejarla en el buen sentido de la palabra, sin duda, míster. Sí, por supuesto. Todos son armas de doble filo. La confianza, si no se tiene, una persona que no tenga confianza, pues deja de ser válida para una enormidad de funciones en la vida, con lo cual es necesaria, y a la vez un exceso de confianza pues te invalida para otra cantidad enorme de cosas. Entonces, bueno, hay que, todo en su justa medida, hay que saber valorarlo y hay que saber ajustar a las necesidades de las exigencias que vayas a tener en la semana. Por ahora os quedáis en el tercer lugar de la clasificación, el Patrocinio. Este fin de semana os espera, como todos los rivales, un partido complicado, difícil, jugáis fuera de casa. ¿Cómo ves esa próxima jornada para el Patro ante el Casarrubios del Monte, Roberto? Bueno, pues como todas las semanas te digo, cuando salimos fuera, pues la cuesta arriba se nos empina muchísimo. Yo voy con la moral muy alta, por lo que te he dicho, hubo tres o cuatro chavales que no están gozando de los minutos que a ellos les gustaría, pero que les veo enchufados, y en esta segunda parte de la liga, pues yo creo que los vamos a tener al 100%, y eso es importantísimo. Casos como Félix, como Abraham, como Topo, no me quiero dejar a ninguno en el tintero, pero es que son chicos válidos al... Bueno, para mí son futbolistas de los mejores que hay en la categoría. Buenos jugadores, con un recorrido muy interesante, bueno, sí. Muy buenos jugadores. Pero bueno, por distintas circunstancias, pues están quedando... Es una plantilla muy amplia, prácticamente tenemos dos jugadores por puesto, con lo cual tenemos mucho donde elegir, y bueno, ellos se tienen que hacer la idea de que las exigencias tienen que dar lo máximo para poder disfrutar de minutos. Marcos, un chico, un central que que viene del juvenil, son todos chicos muy jóvenes. Ese es el hándicap. El hándicap es que son chicos muy jóvenes y a los cuales, pues bueno, pues necesitan un periodo de madurez y de adaptación, pero que no solo a ellos, la edad conlleva estas cosas. Entonces, hay que tratar de que ellos no se desanimen, no se desilusionen y que vean que son cosas que llegan a todo el mundo, que son plazos que hay que pasar porque son cosas de la edad y requieren unos plazos de maduración, que todo el mundo tiene sus altibajos, pero que estamos en la buena línea y que están cogiendo minutos y que, jolín, cada vez que salen dejan su firma y a un nivel extraordinario. Eso es un lindo, bonito desafío también para los entrenadores, para vosotros, Roberto, porque tenéis que ganar esa confianza de los jugadores también transmitir que están de la mano del entrenador, bien guiados en ese sentido, que tienen confianza en el entrenador, en sus compañeros, hacer piña en pocas palabras, que, cosa curiosa, no muchas veces se da, y menos en el fútbol y en el deporte amateur. Entonces también es un lindo y bonito desafío para el entrenador, en tu caso, Roberto. Hombre, para mí es el caballo de batalla. Vamos a ver, yo creo que para todos debiera de serlo, pero yo en mi caso particular, esa gestión de emociones al final es un poco el trabajo más importante de un entrenador. Sí. Y el saber conjugar la veteranía de ciertos jugadores, como hemos hablado otras veces, como Tarri, como Tito, uh-huh, como Diego, ellos tenerles de tu parte para que ellos mismos impriman en el vestuario ese nivel de confianza y de exigencia a la otra parte contraria, que en este caso son los más jóvenes, pues es jugar con ventaja. Claro, eso es lo más difícil, que los veteranos den esa dosis de veteranía y que sepan manejar ese vestuario por estar cerca de las exigencias del entrenador, y que a la vez el entrenador sea capaz de transmitir esa ilusión y esas ganas a los más jóvenes por coger el nivel y de confianza que necesitan para dar todo, lo máximo de ellos, pues ese es el hándicap del entrenador. Y en mi caso, vamos, yo estoy totalmente convencido de que esa es mi mejor o mi peor arma, dependiendo de cómo sepa uno manejar ese nivel emotivo de los chicos. Roberto de la Cuadra es el entrenador del Patrocinio, el Patro que goleó por 8-1 al Yepes el pasado fin de semana y que tiene un lindo desafío este próximo fin de semana ante Casa Rubios del Monte. Los del Patro, los de Roberto, juegan fuera de casa, terceros clasificados para seguir dando la cara como en toda la competición, los chavales del Patro para seguir ahí entre los tres primeros clasificados y buscando, por qué no, ese primer lugar, que ahora matemáticamente está un poco distante, pero el fútbol es así, te da revancha cada fin de semana y matemáticamente aún existe la posibilidad del Patro de ser líder de esta competición. Roberto, pues lo dicho, enhorabuena, muchas gracias por estar una vez más como todos los partes junto a nosotros y que haya suerte este fin de semana. Sí, muchas gracias a vosotros y la habrá si Dios quiere, volveremos a hablar el martes, seguiremos estando con este nivel de confianza y seguro y tan contentos del resultado, ya lo verás, tengo confianza. Muchas gracias a ti, Juanma. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 9 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Pisontes Castellón. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 FM en esta jornada, en este resumen deportivo de la primera autonómica, grupo número 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, en este día martes 5 de marzo del 2019. Ahora nos vamos a conocer qué suerte corrió el Calera de Carlos Fernández en esa visita ante Argés el pasado fin de semana. 3 para el Argés, 2 para el Calera, en ese resultado negativo para los caleranos en la jornada 22. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, 3-2, quizás en el marcador habla que pudo haber resultado un partido igualado, un partido competido. ¿Qué resumen harías tú de ese partido ante el Argés que habéis perdido por 3-2 el pasado fin de semana fuera de casa, Carlos? Bueno, pues por parte del Calera, pues seguimos con la misma tónica de esta última jornada, de que los chavales, bueno, pues les cuesta un poquito salir a competir en los partidos y este sábado en Argel pues nos volvió a ocurrir lo mismo, ¿no? Yo creo que el equipo no salió con la confianza necesaria para plantear el partido de otra manera en intensidad y en garra, y el Alger, pues en su casa es un equipo que aprieta mucho, y bueno, pues tuvimos la mala suerte de traer la derrota otra vez a Calera. Pero dentro de lo negativo, a veces también se sacan cosas positivas, me imagino, Carlos, como entrenador, en cuanto a la actitud de los chavales. Lo digo por el marcador, ¿no? Porque, insisto, independiente de las características que tuvo el partido, me da la impresión que habéis hecho un buen partido, 3-2, estuvieses ahí nomás a un gol, por lo menos, de puntuar. Sí, la verdad que el equipo, bueno, pues empezamos perdiendo, empatamos, luego el Argel se puso 3-1, tuvimos la mala suerte de que al portero, a Fran, le expulsaran en una acción que tuvo que salir fuera del área y tuvo que hacer falta, y le enseñaron la segunda tarjeta amarilla, y los últimos 15-20 minutos pues tuvimos que jugar con un jugador de portero, porque tenemos la mala suerte de tener tres porteros en la plantilla, sí. Y Burda, que le operan hoy del ligamento en una lesión que tuvo en un partido en casa, pues no contamos con él. Aarón, que le fichamos hace un mes, pues tiene una rotura de fibras en el cuádriceps que tampoco pudo participar en ese partido, y tuvimos la mala suerte de que nos expulsaran al portero el sábado en Argés y tener que ponerse un jugador de portero, que fruto de esa falta que tuvo que hacer Fran fuera del área, pues nos costó el tercer gol de Argés. Yo creo que bueno, positivo, bueno, pues que el equipo, aún con 10, pues dio la cara, nos pudimos y conseguimos marcar el segundo gol, y al final del partido pues estuvo la cosa un poquito más igualada, aun siendo el Calera uno menos, ¿no? Yo creo que nos faltó un poquito de suerte y un poquito de creernos de que podíamos sacar ese partido como el resto para adelante, y es lo que nos falta, ¿no? Yo creo que nos falta coger un poquito de confianza de que el equipo tenemos calidad para sacar los partidos para adelante, y es lo que nos cuesta. Yo creo que ese es, digamos, el tono negativo que tiene el Calera este año, por desgracia. Yo creo que el aspecto psicológico es muy importante, y yo creo que los chavales están un poquito bajo de moral. Sin duda, los resultados positivos cuando no llegan se entran en estas dinámicas negativas, y obviamente entra la desconfianza en los jugadores, sobre todo en jugadores jóvenes, como tú bien sabes, Carlos. Quiero volver al tema del portero. ¿Lo tienes más o menos visto ya para este fin de semana? Portero expulsado, va a ser sancionado. Aarón, dices tú que tiene algunas molestias físicas. Nos hablabas también de otro portero. ¿Te preocupa cómo llega este fin de semana el tema de la portería en el Calera, o más o menos ya tú tienes visto cómo lo vas a solucionar ese tema? Bueno, en principio vamos a intentar que Aarón ya lleva 3 semanas parado, intentar recuperarle para este sábado. Yo creo que hoy, en el entrenamiento de hoy, pues veremos a ver cómo se encuentra, y si vemos que no llegamos con portero para este fin de semana, intentaremos pues fichar un portero en 3 días. Yo creo que estoy mirando por ahí chavales que nos puedan echar una mano a nivel de guardameta, y bueno, pues vamos a intentar. Lo primero, recuperar a Aarón, o intentar, sí, que esté para este fin de semana, y si no tenemos esa suerte, pues intentar hacer algún fichaje de cara al domingo. Sin duda que no es un dato y un problema menor, Carlos. Sin duda que es complicado el tema ahora mismo para el Calera en el tema portería. Pues es lo que venimos arrastrando durante todo el año. Yo creo que en Talavera, por desgracia para los equipos, hay pocos porteros pues que nos puedan o que puedan estar al nivel de la categoría donde estamos jugando. No es que sea un nivel muy alto, ¿no? Pero yo creo que es una categoría donde ya hay gente con mucha experiencia, y porteros con experiencia aquí en Talavera pues hay pocos, ¿no? Y bueno, pues intentaremos movernos por aquí, por Talavera y por la zona, para ver si en caso de que Aarón no pudiese llegar este domingo, pues intentar fichar un portero que se quede con nosotros hasta final de temporada, y que podamos contar el año que viene con él, ¿no? Si el chaval estuviese dispuesto a jugar. Pero es complicado, porque yo te digo que aquí en Talavera, por desgracia, hay pocos porteros, y los porteros que hay pues ya tienen equipos, y bueno, es complicado que podamos encontrar algún portero que nos pueda echar una mano. Es de esperar que podáis solucionar ese tema del portero. Cuando se complican las cosas, realmente es complicado, valga la redundancia, también poder solucionarlas en tan pocos días. Porque este fin de semana tenéis partido, tenéis revancha, jornada 23 ante el Santa Cruz de Retamar, equipo que viene de perder el pasado fin de semana en casa por 0-2 ante Puebla. Como siempre lo decimos, partido complicado, difícil, exigente para ustedes una vez más. Ahora, Carlos. Sí, es un partido complicado para nosotros, pues por el hecho de que Santa Cruz es un buen equipo, es un equipo muy veterano, experto, los futbolistas tienen mucha experiencia y bueno, pues son futbolistas que en su casa, en la primera vuelta, pues nos creó muchos problemas, sobre todo en el juego de balón parado, ¿no? La acción de balón parado de Santa Cruz es su potencial y bueno, tiene gente muy grande y es una de sus virtudes. Yo creo que vamos a trabajar esta semana para contrarrestar todo el juego que lleva el Santa Cruz, para intentar contrarrestarle y poder hacerle nosotros el mismo daño que le hicimos en su casa. Buen equipo, equipo experto, que sabe mover bien la pelota y que bueno, pues en su casa ya le conseguimos arrancar un empate en la primera vuelta y este fin de semana pues intentaremos conseguir la victoria en Calera. Carlos Fernández es el entrenador del Calera, equipo de nuestra comarca que participa y está jugando esta primera autonómica, grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Los de Carlos este fin de semana entonces juegan ahí en casa ante el Santa Cruz de Retamar y tienen un problema grave ahí con el tema de los porteros, con suspensiones, con lesiones, en fin. Pero la gente del Calera seguramente, como bien dice Carlos, el míster, ya están trabajando para solucionar el problema y tener un portero en condiciones este fin de semana. Pues muchas gracias, Carlos. Ojalá, de verdad, lo decíamos con mucha suerte, con todo el corazón, con todas nuestras ganas, porque fíjate que la semana pasada le decíamos a Cookie que teníamos un presentimiento y el presentimiento nuestro la semana pasada era que sí, el Casalegas iba a ganar ese partido al Fuensalida y mira tú, al final se dio y creemos que también, que va a llegar ese momento y ojalá que sea este fin de semana para ustedes, para el Calera, por sobre todo por tu trabajo, por tu esfuerzo, sacrificio y el de los chavales también del Calera. Pues ojalá que así sea y muchas gracias a vosotros. Los zapatitos amarillos. Ahí la hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el fútbol sala Talavera. Sábado 9 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Pisontes Castellón. Bien, continuamos el deportes a través del 95.0 de la FM en este resumen deportivo del día martes 5 de marzo del 2019 a través del 95.0 de la FM, OIT Radio, Talavera la Reina y Comarca. Con los martes de la primera autonómica, grupo número 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. No olvidéis que el próximo sábado estamos con esa retransmisión en directo desde el Polideportivo 1 de mayo para un partido que promete una nueva jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala y el partido entre el Solid Fútbol Sala Talavera y el Bisontes Castellón. Ambos equipos se juegan puntos importantes para ya prácticamente ir a asegurando un año más permanecer en esta categoría segunda división, división de plata de la Liga Nacional de Fútbol Sala y por qué no, en el caso de los talaveranos, matemáticamente la posibilidad existe de sumar 3 puntos y meterse a los playoffs. Vamos entonces a retomar la primera autonómica grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Vamos a conversar en los próximos minutos con el último equipo que nos falta, con el Club Deportivo Casalegas y con su entrenador Cuqui Fernández, a quien le decíamos la semana pasada que teníamos el presentimiento que ante el Fuensalida la victoria se quedaba en casa y así fue. ¿Cómo estás, Cookie? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Muy bien, nosotros muy contentos, fíjate, enhorabuena por ustedes. Sí, la verdad que ya era hora, ¿no? Y además que lo que veníamos echando en falta, el gol, pues en este fin de semana pues se ha cumplido. Son las cosas del fútbol. Cuando la pelotita, cuando la gordita querida, como decimos nosotros en nuestras retransmisiones, Cookie, cuando la gordita no quiere entrar a la portería, se complica todo, pero una vez que entra, ya se rompe esa dinámica y comienzan a llegar las victorias. Sí, la verdad es que sí. Además, ocasiones creábamos, pero lo que pasa es que cara a portería, pues fallábamos, ¿no? Y este fin de semana, pues con el Fuensalida, realmente que salimos muy, muy serios. Y nada, y de las ocasiones que se crearon prácticamente fueron goles. Pero eso sin duda es trabajo, eso se trabaja en los entrenos de la semana. Los entrenadores y los jugadores estáis conscientes de que los resultados llegan producto del trabajo, sin duda. Sí, la verdad que cada semana pues se va trabajando esos aspectos, lo vamos recalcando muchísimo y pues sobre todo en estas dificultades que íbamos teniendo cara a gol, y defensivamente igual, pues la verdad que se ha trabajado bastante bien y ahí ha salido el fruto de este fin de semana. inyección de ánimo importante. Tú lo decías también, que cuando se rompen estas dinámicas, todo es positivo, todo es bueno, se hace aún más piña, se hace aún más grupo, y por sobre todas las cosas, porque se rompe una racha negativa y es una inyección de ánimo muy importante para tus jugadores del Casalegas, Cookie. La verdad que los chavales pues también se lo merecían. Se lo merecían porque a falta de que se creaban ocasiones, se jugaba bastante bien. Lo que pasa es que luego defensivamente cometíamos esos errores que nos estaban haciendo de muchos partidos perderlos. Y nada, la verdad que es un punto positivo para todos los chavales, que se lo estaban mereciendo, ¿no? Y realmente pues para ya motivamente para todos, ¿no? Este próximo fin de semana tenéis jornada nuevamente, jornada número 23, visitáis al Atlético Navahermosa, ante penúltimo clasificado, equipo de vuestra liga, podríamos decir, Cookie. ¿Cómo ves ese partido? ¿Cómo analizas en la previa para visitar al Atlético Navahermosa? Bueno, pues es un partido que va a ser muy complicado, y más allí en su casa, jugándose los puntos también que se lo están jugando ellos, y nosotros igual. Va a ser un partido muy disputado. Y verdaderamente, pues, el que cometa los menos errores posible y cara a gol tenga las que tiene y las pueda meter, pues es el que se va a llevar el partido. Pero ya te digo, es un partido que va a ser muy serio y, pues, con mucha falta de los tres puntos igual, tanto para ellos como para nosotros. Sobre todas las cosas, que cuando se sale de esa racha negativa, ya entras en una dinámica positiva de comenzar a puntuar, de ganar o de empatar. Qué difícil también en el fútbol, Cookie, es poder enlazar dos victorias consecutivas, ¿no? Es que en realidad el fútbol es esto, que cada fin de semana entrega nuevos desafíos para los jugadores y en este caso para ti como entrenador. Sí, la verdad, y más el partido que tenemos este fin de semana. Este partido de fin de semana... es uno, igual como el del fin de semana pasado contra Fuensalida, era uno de los más importantes, y este fin de semana es igual. Es uno más importante de lo que es de la temporada, y por la falta de puntos en ambos equipos, tanto por el Navahermosa, que está en la parte baja, y por nosotros, para distanciarnos un poco más de la parte baja. ¿Cómo vais a llegar a este partido? Coméntame un poco si resultaron algunos jugadores muy tocados del pasado fin de semana en ese partido ante el Fuensalida. Tú dices que cuesta mucho poder reunir a los chavales para entrenar durante la semana. ¿Cómo afrontas tú este trabajo de la semana con miras a ese partido, Cookie? Pues mira, de momento tengo dos futbolistas, uno por acumulación de tarjetas amarillas y otro chaval porque le dieron un golpe y lo más seguro que no va a poder jugar, pero son dos bajas que, bueno, que igual que todos son importantes, pero para eso es la confianza también de los chavales que tengo, los que habitualmente están jugando mucho menos, y pues ahí van a estar, pues tienen que estar a un 100%, igual, tienen que darlo todo, sus oportunidades son, gracias a Dios, es para mí, aparte es jodido porque son chavales que están viniendo a entrenar continuamente, sí. Y claro, tienen un poco difícil pues de mantenerse entre el once inicial, ¿no? Pero cada vez que salen, pues la verdad que estamos muy contentos con ellos porque lo suelen dar todos los chavales. La importancia del compromiso que pueden tener los jugadores, en este caso del Casalegas, los que juegan menos minutos en esta competición de la Primera Autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, con esa victoria de 4-2 del Casalegas ante el Fuensalida. Ya luego vamos a revisar la clasificación, y Cookie Fernández, su entrenador, también nos ha comentado cómo esperan el partido de este fin de semana en esa visita ante el Atlético Navahermosa. Pues nada más, mister, lo de siempre, que haya mucha suerte y que esos tres puntos se vengan de vuelta y de regreso a Talavera este fin de semana. Pues ya, muchas gracias, y vamos a hacer todo lo posible, pues por lo menos para seguir sumando otros tres puntitos más, y además que son muy importantes pues respecto a la clasificación, para intentar pues mantenernos lo más lejos posible de la parte baja. Ya a las 2 de la tarde y 40 minutos, revisamos entonces todas las estadísticas que nos dejó esta nueva jornada, la número 22 ya, de la Primera Autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Estos fueron los resultados de la jornada 22. Santa Cruz de Retamar 0, Club Deportivo Puebla 2, Talaverilla 2, Vargas 1, Patrocinio 8, Yepes 1, Méntrida 5, Casarrubios del Monte 0, Orgaceño el líder 4, Atlético Navahermosa 1, Los Llévenes 3, Atlético Consuegra 1, Club Deportivo Casalegas 4, Fuensalida 2, Arges 3, Calera 2. La clasificación la encabeza y lidera el Orgaceño con 52 puntos, seguido por el Puebla con 48. Tercer clasificado el Patrocinio 41. Cuarto Atlético Consuegra con 40. Los Llévenes 39 en el quinto lugar. Sexto Santa Cruz de Retamar con 38. 35 tiene el Arjés, 28 puntos tiene el Casarrubios del Monte, octavo clasificado. Noveno el Talaverilla, 26, al igual que el Calera. Fuensalida, 25. Casalegas, 23. Vargas, 20, ante penúltimo clasificado Atlético Navarmosa, 19 puntos. Penúltimo Mentrida, 16. Último el Yepes con 4. Próxima jornada será la número 23 y tiene programados los siguientes partidos para los equipos de Talavera y nuestra comarca. El Calera jugará de local ante el Santa Cruz de Retamar, el Vargas recibe al Arjés, Yepes el colista al Talaverilla, Casarrubias del Monte jugará con el Patrocinio, Atlético Consuegra, Mentrida, Fuensalida, Los Llévenes, Atlético Nava Hermosa, Cazalegas y el Club Deportivo Puebla recibe al Orgaceño. Nada más, 2 de la tarde, 42 minutos. De esta manera llegamos al presente término del resumen deportivo de los días martes, agradeciendo vuestra sintonía y los contactos a través de las redes sociales por la buena aceptación que ha tenido este resumen de los martes de la primera autonómica del Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Somos la radioemisora de la OID, organización impulsora y capacitados, siempre apoyando por la actividad polideportiva, no solamente por el fútbol, siempre apostando por el deporte. En este caso, como ya sabéis, repetimos todos los martes acompañando al Talaverilla, al Patrocinio, al Casalegas y al Calera. Les acompaño Juanma Sepúlveda, nos reencontramos mañana, siempre a las 2. ¡Chao, chao!